mis amistades, que propia de mi región. Un hombre de buen corazón, como todo el mundo sabe. Por eso a Dios quiero rogarle, dámele tu protección. Por eso a Dios quiero rogarle, dámele tu protección. Y tiene una compañera que es decente y noble también. Ay, por eso es que don Miguel es persona descomplicada. Todo lo que hace le sale bien y no se molesta por nada. Todo lo que hace le sale bien y no se molesta por nada. Oye, Ramiro Rivero, comunícalo. De ser